Fábula 37 de Fábulas Literarias de Tomás de Iriarte. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El buey y la cigarra. Muy necio y envidioso es quien afea un pequeño descuido en una obra grande. Arando estaba el buey, y a poco trecho, la cigarra, cantando, le decía: «¡Ay, ay, qué surco tan torcido has hecho!». Pero él la respondió: «Señora mía, si no estuviera lo demás derecho, usted no conociera lo torcido». «Calle, pues», la haragana reparona, «que a mis amos sirvo bien, y él me perdona entre tantos aciertos un descuido. Miren quién hizo a quién cargo tan fútil, una cigarra al animal más útil. Mas, si me habrá entendido el que a tachar se atreve, en obras grandes un defecto leve». Fin de la fábula 37.